Saludos amigos y amigas de Farco y a todas las radios comunitarias del país y como siempre a nuestra querida audiencia los saludamos desde Radio Comunitaria La Voz Indígena 95.5 FM. Les contamos que en nuestra ciudad de Tartagal, Salta, se llevó a cabo la Semana de Cine de los Pueblos Indígenas. Comenzó el 23 y finalizando el 27 de junio del corriente año. En el marco de estas producciones audiovisuales, se presentó como estreno el documental El Respeto, teniendo como protagonista a Nancy López, comunicadora del pueblo wichí de nuestra radio. Cuenta su historia, su visión de la realidad que les tocó conocer en las distintas etapas de su vida. El documental fue realizado en su propia comunidad y está narrado en el propio idioma de Nancy López y también traducido en el castellano. Su directora Norma Fernández nos expresaba en un panorama general todo el contexto de este documental. El Respeto tiene como protagonista a una comunicadora de esta radio, que es Nancy, porque tuve la suerte de contar con las imágenes maravillosas de Litania Prado, que era esta dibujante wichí. Quería que las protagonistas de estos documentales hablaran en sus dos lenguas, ¿no? Entonces Nancy cuenta su historia en un momento en castellano y en otro momento en wichí. Y me parecía interesantísimo que los momentos en que lo cuenta en wichí hubiera algún otro elemento que permitiera que los que ven el documental y no conocen la lengua la escucharan y que, digamos, hubiera no la persona que la está diciendo, sino algunas otras imágenes que de algún modo se asociaran a esa lengua. Entonces, estos dibujos de Litania Prado van colocados en ese momento del documental en los que Nancy habla en wichí, que era posible empezar a trabajar en esta recuperación cultural que se está haciendo acá con mujeres como ellas. Desde su mirada profunda en la temática indígena, la directora de este documental expresaba la importancia que tiene este material fílmico. Entonces me parece que los pueblos indígenas tienen una visión de la relación con la naturaleza, de las relaciones entre los humanos, mucho más armónica, mucho más rica, de la relación con la espiritualidad también. Entonces esto es lo que descubro, otras maneras de vivir, de ver el mundo, otros valores. Pero yo quería estrenarlo acá, quería que se viera acá, quería que estuviera Nancy presente, que mi sueño era que lo vieran acá y que estuviera Nancy presente y ver qué les parecía a todos ustedes. Para el informativo de Farco, Luis Jiménez, comunicador de La Voz Indígena 95.5 FM, Radio Comunitaria. Hasta la próxima.